Quisiera escapar de esta realidad. Quisiera mentir que soy alguien más, pero este vacío que me ahoga, cuando muy lejos se encuentra mi alma llora. ¿Habrá algún amor? ¿Habrá algún camino a donde me pueda llevar mi destino? ¿Alguna ilusión? Vacío que sin piedad llora, me estremece el alma y quedo tan sola. Porque este vacío que me ahoga, cuando muy lejos se encuentra mi alma. ¿Dónde me pueda llevar mi destino?